de alguna excusa cualquiera para hilar un motivo y me llamas. Te prometo esperar tras la puerta hasta el amanecer. Y no importa que seamos amigos, en lugar de invitarte a mi cama, puedo ser hoy tu aliento y tu abrigo, mañana no sé. No tendré preparado un cubata, hace tiempo que sé que no bebes. Te prefiero discreta y sensata, creer que me mientes a saber la verdad. Y si cuentas un nuevo romance, fingiré no morir de tristeza. Inocente diré si es estable, y seguro comentas como tú nadie hay. Y si te echo de menos y decides quedarte para atar el deseo, tengo más de un colchón. O si duermes conmigo y las sábanas arden, que se queme el instinto pero no la pasión. Asalto preguntes, ¿has compuesto algo nuevo estos días? Tocaré hasta que el mundo se inunde con nuestro sudor. Mentiré al hablar de la musa que inspiró la canción que pedías. Ojalá se te antoje una duda y quiebres mi voz. Miraré tu actitud de reojo, por si acaso de reojo me miras. Dejaremos fluir a su antojo los nervios, la prisa y una torpe emoción. Buscaré yo la próxima excusa para darte mañana un motivo, y jugando a la ruleta rusa, un beso furtivo nos dará la ocasión. Y si me echas de menos y decides quedarte para atar el deseo, pídeme otro colchón. O si duermo contigo y las sábanas arden, que nos queme el instinto abrazados los dos. Y si te echo de menos y decides quedarte para atar el deseo, tengo más de un colchón. O si duermes conmigo y las sábanas arden, que se queme el instinto pero no la pasión, pero no la pasión.